nombre suyo? Pedro Guardo Castilla. ¿Qué edad tiene mi amigo Pedro Guardo Castilla? 94 años los cumplió en el 9 de agosto. Pello. Señor. Tú eres famoso porque eres el importante de Turbaco ahora mismo. Si Dios quiere, sí, señor. Cuéntame por qué. Sí, por el trato. Y otra cosa, por la brutalidad. Porque él no sabe leer, ni sabe persignarse, sino hablar, sí. Miguel Pello. Señor. Usted recuérdame esa época en la cual tú estabas en tu montecito, en tu finquita, trabajando. ¿Qué hacías allá? Allá pillábamos machete. Yo con las señoras sembrábamos maíz, sembrábamos yuca, patilla, ají, Zaragoza y tomate. Cuando Pello ya en el tiempo cogía ese cultivito. El cultivo lo traía para Turbaco en mi burro. Venía, llevo yuca y frijolito verde. También sembraba frijol. ¿Vende otras cosas más? ¿De qué más vendía? Vendía Zaragoza, guandú, yuca, iñame y papilla y uyama. Vamos a que Pello nos venda todo eso. Véndalo, Pello. Véndalo así. Sí, se lo vendo. Ahí los tengo. También aquí en la casa, en saco. Vamos a suponer que Pello está en la calle, en el burro, ya comienza Pello a venderlo, ¿eh? ¡Ah! ¡Llevo yuca! ¡Y frío! ¡Vente! ¡Fíes! Y si yo te llevo a comprar, digo, Pello, cuéntame un cuento ahí. ¡Eh! ¡Profe! ¡Dame el hoyo! No, que me den el hoyo. Adiós, mi amor. Adiós. Pello. Diga. Acuérdese entonces cuando tú estabas allá con su señora cultivando. Tú te ponías a cantar mientras cultivabas y componías la tierra. Ay, digo. Ay, ve, mi amor. Ve que ha mojado mi. Ay, corazón. Yo te llevo en el pecho, ¡ay! ¡Epa! ¡Ay! ¡Para! ¡Ya! Sí. Y de pronto cuando ya Pello iba a recoger la cosecha, ¿cómo recogía Pello la cosecha cantando? Para una vez, así. Y nada, chupa el balde, chupa el balde, chupa el balde. ¿Y cantando? Y cantando. ¡Che, che! ¡Qué bonito es! ¡Chacho! ¡Qué bonito está! Pero mira qué chocho bonito y que tiene esa mujer, papá. Ah, allá se están riendo. Pello, diga. Ahora que usted tiene su... ¿A qué hora sale usted a vender su yuca, su ají, su frijol, todo lo que usted cultiva? Las 5:30 de la mañana salgo a vender mi burro y lo cargo aquí en la puerta de casa y cuando me monto lo más que hago así. Arranque, Pello, vamos a suponer, ¿por dónde arranca? Arranco para acá, para el lado de ¿cómo es que se llama? De Calle La Estrella. Calle La Estrella. Ahí le doy vuelta todo el Turbaco. En dos viajes que hago para la calle. Grito, yuca, frijolito este. Y entonces me dice alguno, ¿qué lleva, compa? Frijol, dice, el hoyo lo tengo yo. Digo, ah, gracias, pues. Fija. Ay. Pello. Ya yo tengo fatiga ya. No, hombre. Ahora no hace mucho, casi entrando usted y comiendo, parándome de la mesa. Ahora en el modo que tengo, está hablando, ya tengo hambre otra vez. Hombre, Pello. Fija. ¿Y qué le echaste? Está grave, está grave la cosa. Sí, está grave la cosa. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Ay, Dios mío, así ese regalo de vaino. Ay, papá Dios. Pello, ¿qué le echaste ahorita a la comidita? Yo le eché arroz con muslo de pollo. Uy. Y agua de panela, porque yo la bebo en el agua de panela, en la tarde. Con su limoncito sabroso. No, sin limón, porque me lo prohibieron. ¿Quién fue ese hombre? El doctor, allá en Cartagena. ¿Y usted no reclamó esa...? No, porque al contrario, me iban a quitar la vaina de la mujer. Ay, ¿cómo peleó y eso? Y ahí sí le dije yo, digo, bueno, me cogieron tres mujeres en una mesa redonda y le digo, bueno, doctora, esa vaina sí no lo dejo porque otra ya lo tengo vivo. Cancelo limón, pero eso no. ¿Verdad? Oh, bebé. Pello, señor. Cuando los médicos, así como en ese caso, tú llegas allá y te quieren quitar todo eso, ¿qué otras cosas le dicen? Digo, mejor quítenme el arroz, el café, la yuca, pero menos la copea. Tía, no, ¿verdad? ¿Así? ¿Eso es lo que te da la vida? Eso es lo que me da la fuerza en mi pensamiento. Muy bien. Peyo, dígalo. ¿Cuántos hijos has tenido tú, verdad? Bueno, nada más 7. De 7 tengo 5 vivos. Se me murieron 2. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Bien, Peyo. ¿Quién te ayuda a ti a vender en la calle, pregonando, gritando la yuca, el frío y todo lo que tú vendes? ¿Quién te acompaña? El burro. El burro. ¿Ya no sales con la señora? No, señor, ya no. Tenemos como 3 o 4 años. ¿Que tú no sales con ella? Ya no salgo, ella no sale conmigo. ¿Y porque, esa razón? Porque después conquisto más. Conquisto más. Por eso es que se pone celoso. Vamos a suponer que vamos aquí, allá adelante, a esa señorita bonita que va ahí. Sí, señor. ¿Qué le dirías tú para conquistarla? Yo le digo, adiós, amor mío. Lo único que quiero que me conteste para darte mi cariño. ¿Y qué te responde la muchacha? Vamos. Y ella me dice que no, te vas mejor al carajo. Y para seguir conquistando la que le dices tú, para que caiga. Yo después le digo, amor, yo te voy a llevar las piernas y tú no vas a sufrir tanto. Vas a llevarme las piernas. Chiblando iguana. Oh, bebé. Pero cuando todos los blanquitos que tú dices por ahí te saludan, ¿cómo te sientes tú? Vea, aquí en Turbaco está uno, un blanco, un médico. ¿Qué es médico? Digo la palabra de rock derechamente. Sí, ¿la digo? Sí, señor. Es nada más que me viene y es un médico. Sí, señor. Y es nada más un médico que me dice, ¿cuántos polvos pone? Digo, 4 polvos y medio votos. Hombre, pero esas razones son importantes. Bien. ¿Así? No, por mi madre que no les he hecho mentira. Bien médico. Bien médico. Bien médico, yo. ¿Qué es, doctor? ¿Cómo que? ¿De qué calle? Dime qué calle para ver. La calle de allá de... ¿De Coco? Víctor Lombana. Víctor Lombana, imagínate. Doctor Víctor Lombana. Bien. Cuando, donde lo encuentremos. Dice, ¿cuántos polvos pone? Digo, Otto, yo pongo 4 polvos y medio. Ese es el saludo. El saludo. Ahí sí dijo la verdad ahora. Sí, señor. El saludo. Y está la gente que queda mirándome y una vez. Dice, ¿verdad, viejo? Digo, sí, señor. Ay. Reconoció por un médico. Sí, señor. Reconoció por un médico. Aquí en este pueblo, en todo, donde lo encontramos. Pero me voy a dar un poquito en el tiempo, para atrás, para atrás, para atrás. ¿En qué municipio es que tú naciste, hombre? Yo nací en el municipio de Arjona. ¿En qué calle? En la calle Lomba. ¿Y después te fuiste para qué municipio? Me fui para San Cayetano. Ahí estaba señorito todavía. ¿Y después de San Cayetano, dónde cogiste? San Juan. Señorito todavía. Y bien me llegué a San Juan. De ahí duré 5 años. Sí, señor. Ahí regresé, me pasaron directo para Galera Santa. ¿Ahí conseguiste a la señora? Ahí fue que conseguí a la señora. ¿Cómo fue ese tropezón? Cuéntame. Ese tropezón, ella estaba, yo vivía ahí mismo y ella vivía en el pueblo. Yo iba a comer allá, donde ella estaba. En la finca donde estaba yo. Yo no tenía ambiente todavía, sino sí, nada. Conseguí una visita. Sí, señor. Y allá era que iba a comer y entonces le decía a la señora, digo, oye, a mí sí me gusta esa señora. Y dice, no, pero ya tiene marido. Digo, a mí no me importa, yo se la quito. La chigüé y se la quité. ¿Sin problema? Sin ningún problema, no hubo ningún detalle. Ajá. Una vez cargué con ella, cuando llegué a la puerta de mi casa un día, tum, tum, tum, toqué la puerta. Y una vez se me paró una hermana. Llegué como a eso a 11, a 12 de la noche. Sí, señor. De allá del camino de Barranquilla. ¡Búscara! Oye, en Santa Catalina. Sí, es lejos. Estaba yo. Y ya, ¡ay, mamá! Se paró una hermana mía y dice, ¡venga a ver lo que trajo Pedro! Y es que ella dormía, mi mamá. Y una vez se paró, cuando le vio la cara, una vez fue escupiendo y escupiendo y escupiendo porque era negra. ¡Uh, carajo! Y Pedro blanco y lindo. Pues, ¡adiós, tío! Sí, señor. Así, hasta que al fin cayó mi mamá, que ya se hicieron amigas. ¿Y después por dónde cogiste, Pello? Después de ella. Después cogí, vine para aquí, para Turbaco. ¿Dónde tú trabajabas la tierra? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? En Volcán. Ya. Para Volcán. Ya. Oye, ahí conseguí. Trabajo. Trabajo. Pello, ¿tú nunca ordeñaste? Ese era el arte mío. Bueno, vamos a suponer que estás ordeñando una vaca. ¿Qué le decías? ¿Qué le hablabas? ¿Cómo? Que lo único que tiene uno que apoyarte así, a jalarle la teta con el movimiento cuando fuera a patear. Sí, señor. ¡Cálmate! Cuando la veis, sí, cuando iba a echar la pata. Sí. De ahí una vez me enderezaba y hasta cuando quería ganarle la me apartaba. Pero ella no le cantaba, la vaca no le cantaba. No, la vaca no le cantaba yo, ya. Sino cuando iba a soltarla para el potrero. Suelta el canto ese para que le decía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ganado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y a ti? Vamos, échate otro canto de ganado. No, porque ya estoy ronco. Ay, con ya tengo ganas de que me manden el arroz otra vez. Segunda tanda de arroz. Sí, sí, sí, bueno, para terminar, porque ya te están esperando tu arroz y demás. ¿Verdad? Pello, dígalo. Termine dándole un piropo a esa dama hermosa que tienes ahí enfrente. ¿La que yo tengo enfrente? Sí, señor. ¿Y si me pueden cocotear el que tiene al costado? También puede. También puede llevar. También puede llevar. Eche para adelante. Oye. Eche para adelante. Yo le digo, amor mío, ¿cómo quieres que te aprecies? ¿Aquí en la cama o en el suelo? Dios, eso fue muy fuerte y directo. Se tiró más duro. ¿Ah? ¿Ah? Pero nunca te cachetearon por un piropo. Jamás. Sino que todo el mundo decía. Se reía. Al carajo. Y dice, ay, este viejo sí tiene debilidad en su cuerpo. Uf, digo, y todavía en la cama más. Adiós, mellita. Qué espalda bonita tiene este muchacho que va ahí. Fello, ¿tú has puesto nombres a los burros que has tenido? Sí, señor. Dime los nombres. Tuve uno que se llamaba. Y que lo tengo por ahí retratado. Sí, señor. Ofardito. ¿Y eso por qué? Porque quien Dios se lo compró una de los clavos, Ofardo. Al dueño que tú le compras. Es que el dueño que yo le compro una cosa, una vez le clavo al mismo dueño a Burro. Sí, señor. ¿Y el que está allá atrás quién es? ¿A quién le compraste ese que está allá atrás? Ese que está allá también de Ofardo. ¿A qué se le pasa? Sí, señor, ese Ofardito. Allá arriba tengo otro que también me tomaron una foto. Allá por el lado de Camino de Cartagena. Sí, señor. También me cogió una señora y si que aguanta ella, yo venía con mis cajones de yuca. ¿Vacío? Ajá. ¿Lleno? Lleno, sí, señor. Nadie viene. ¡Chaque! ¡Chaque! Digo, ya me clavó, señora. El día siguiente me dio la foto. ¡Qué lindo! No, ¿verdad? Por ahí las tengo. Cógelo ahí para que vea. Ojalá se pudieran arrancar para que lo vieran donde está. ¡Hombre, qué bonito! Pero... La foto donde está en el burro. ¡Qué bueno, qué bueno! Para que la vean. Pello. Señor. ¿Tú qué piensas de la gente que no le gusta dar salud? Digo que es un burro de primera orden. Y son unos canallas. Comunicarse es bonito. Decir lo que uno siente. Claro, para poderlo. Ya pasan por ahí, no me hablan yo. Al contrario, yo soy el que le hablo. Oh, qué lindo, Pello. Ahí estás, muchachón. Ahí estaba nuevo. Veníamos de Monti y ella no quiso que la señora se pusiera al costado del burro. Sí, lo quería usted. Fuera yo. Sí, me señor. Clavó. Mierda. Seguida me clavó. Un par de fotos ahí. Hombre. Pero yo no te quitamos más el tiempo porque tú vas a verte tus novelas. Le dicen que eres novelero ahora. Bueno, Doti, al profe, ¿y en qué hora van a sacar esta vaina? Te lo vamos a traer en el tiempo. Te sacamos tu pedacito y te lo vamos a traer aquí, ¿oíste? ¿Verdad? Sí, señores, en un CD, ¿oyó? Ah, ¿en CD? Sí, para que lo tengas aquí y lo puedas compartir con toda la familia. ¿Verdad? Con mucho gusto. Bueno, el de usted y el del señor Santiago y las otras personas también con quien vamos a estar conversando. ¿Verdad? Vamos a traer una maletica para que usted lo escuche. Ah, con mucho gusto. Bueno. Niña. El gusto es nuestro. Con mucho gusto, niña. Las dos niñas. Yo creo que me iban a traer, voy a llevarle un paquete de arroz y un techo de llama. Sí, pero eso va a venir. Sí, sí. Eso va a venir. Cuídame el periódico. No, yo se lo cuido, no le digo, de dónde. Yo creía que no, yo no, ¿dónde iba a creer? Que ese papel estaba por ahí. Viendo eso tiene cuenta ahí. Sí, y yo no creía que era usted, porque yo como no, para mi concepto, sí, señor. No lo confrontemos, me parece. Sí, un día estábamos por allá, venga acá, lo cogí a agarrar y tú ahí, venga acá, haga y échese ahí y comenzamos a hablar. Ta, y yo te eché para adelante. Y dándome clavo. Dándole. Y dándome clavo. ¿Ah? Dándole clavo con la foto. Ah, el día siguiente salió, ¿está? Sí, señor. El manche papel, todo el mundo. Dijo, usted cuando se tomó la foto, digo, ni por allí. Fueron 2000 periódicos que repartimos. Ah, bueno. 2000. Ni por allí sabía yo con quién tuve esa conversa. Sí, señor. Adiós, mi amor.